átomo a nivel planetario y para cada uno de ustedes. Esto se deberá por la carga elevada de litio y boro que contienen sus protones. Más adelante estos dos elementos serán parte del DNA y a través de ellos, los científicos podrán desvendar muchos misterios en la ciencia que aún están velados por la falta de conocimiento. Hoy en día estos elementos todavía no forman parte de la codificación humana ni planetaria, porque el planeta y ustedes aún no han eliminado la energía cinabria, la cual no permite la absorción de estos elementos que provienen del calor, luz y luminosidad del astro Sol. Por este motivo se integrarán en el futuro, cuando el magnetismo y la gravedad se encuentren estables y funcionando adecuadamente. 40. Lo que va a suceder a la célula Tera y a nosotros es un proceso natural cósmico de transformación y elevación, o son ustedes que al curarnos lo han realizado artificialmente por una técnica de curación. Todo ha sido realizado, ejecutado y planificado por nosotros, porque tenemos el conocimiento universal y global. Nosotros pudimos curar a la célula Tera y a ustedes, porque tenemos el conocimiento del plan cósmico y sabemos cómo funciona la mente universal. Esta curación se ha realizado de dos maneras, primero por un proceso natural cósmico de transformación y elevación y segundo porque nosotros aprovechamos el plan cósmico para usar varias técnicas que nos permitieron acelerar y lograr dicha curación. Los resultados han sido conforme lo esperábamos, nuestro esfuerzo para llevarlo a cabo ha sido un éxito. Ustedes están curados y se dirigen al restablecimiento, recuperación y curación total de sus energías pensamientos. Reconocemos que el tratamiento y régimen al que fueron sometidos por nosotros ha sido tortuoso y profundo, pero ha dado los alcances esperados. Ahora todos deberemos aguardar para recibir los frutos y recompensas al sufrimiento que ustedes han vivido. Como el proceso de cura está todavía en andamiento y ustedes están comparativamente en el restablecimiento, aún deberán pasar algunos sufrimientos que serán necesarios para el restablecimiento total y definitivo. A través de las experiencias y vivencias que los seres tendrán que sobrellevar, aguantar, tolerar, soportar y aceptar se restablecerán ciertos parámetros y códigos energéticos que se instaurarán e implantarán en el DNA. Esto traerá dolor, padecimiento, molestia, incomodidad y mucha aflicción, pero será necesario para que el plan de curación establecido por la Confederación Cósmica dé un resultado profundo y radical, evitando que el virus de la ambición no se regenere, regrese o se implante. Nuevamente camuflándose de otra manera. La curación de la célula Tera y de los otros cuatro planetas, Sirius, Averón, Antares y Crión fue analizado, estudiado y planificado en la Confederación Cósmica de Orión, la cual ha estado siempre guiada, tutelada, orientada y conducida por las dimensiones superiores. La Confederación Cósmica de